A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca. Y hoy con dos caballeros, o sea que estoy en medio de dos ladrones, ¿cierto? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, madre. Buenos días, estimados oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Héctor Gómez, madre Regina. Héctor Gómez. Héctor Gómez es un caballero que está llegando a nuestros centros y que además es un hombre muy diplomático. Su voz lo dice, ¿no? ¿Usted está estudiando qué? Hago diplomacia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. ¿En qué semestre está? Segundo semestre. ¿Y le gusta la diplomacia? Bastante, me gusta mucho. Bueno, es que le gusta porque su forma de ser es muy diplomática. Sabe que yo nunca hubiera podido ser diplomática porque yo parezco tan diplomática como una metralleta, ¿no? Soy de una vez, voy disparando lo que sea. En cambio, usted yo lo veo que es muy diplomático, muy culto, muy bien puesto, muy inteligente y además muy querido, porque nos está ayudando muchísimo, ¿no? Entonces, cuénteme, ¿qué es la carrera de diplomacia? ¿Qué tienen que hacer? En la carrera diplomática se ven los tratados y las relaciones de los estados con los otros estados. Es la relación entre países. ¿Y usted conoce la historia de la diplomacia? La historia de la diplomacia en gran parte se conoce. Pero no la muy seria, ¿cierto? En gran parte, diplomáticamente escriben la diplomacia, pero la verdad de la diplomacia es muy diferente a la verdadera diplomacia. Claro, porque es una diplomacia que nos viene escrita y ya donde está dada la norma. Bueno, usted es una persona que se dedica a hacer ¿qué otras cosas aparte de del estudio? Aparte del estudio, tengo diferentes actividades. Estudio también idiomas en las horas de la mañana. Hago cursos de camisería, dicto pantalonería, mecanografía, ortografía, relaciones humanas y todo lo que he aprendido en lo largo de mi experiencia. ¿Pero qué es lo largo de su experiencia si usted está recién nacido? Es que a veces no son los años, sino es el transcurso del tiempo. Bueno, no son los años, sino la forma como utilicemos cada día, ¿cierto? Sí, porque hay gente que le pasan 100 años y no han hecho nada, y hay otros que les pasan 15 años y han hecho más que 100 años seguiditos, ¿cierto? Eso es cierto, madre Regina. Yo empecé a trabajar a los 14 años con mucha responsabilidad y combinándola también con los estudios. Bueno, eso es el ejemplo que todos tenemos que seguir, porque yo creo que si así lo hacemos, nunca vamos a tener que lleva remordimientos de ninguna clase a ningún lugar y siempre tendremos una vida llena de satisfacciones, ¿no le parece? Es cierto, porque todo lo que uno aprenda luego se podrá aportar a las personas que no saben. ¿A usted le gusta, cómo es que se llama? Ya me olvidé otra vez, ¿no? ¿Cómo es que es su nombre? Héctor Gómez Ordóñez. Sí, pero Héctor me lo sabía, pero Gómez, es que los apellidos siempre me mantienen a mí como un poquito nerviosa, ¿no? Gómez, Ordóñez, ¿usted es de la familia del general Ordóñez o no? No. Ah, bueno, pero sí es el hijo del señor Gómez, ¿no? Soy. Eso sí es el descubrimiento del siglo. Usted es el hijo del señor Gómez y de la señora de Gómez, ¿no? De la señora Ordóñez de Gómez. Bueno, vamos a hablar un poquitico también con Jorge, pero yo quería preguntarle a Héctor, ¿a usted le gusta nunca ha leído acerca de lo que es la metafísica? Pues la he leído, pero muy superficialmente. Muy superficialmente. Sí, pero ¿qué acerca de los comentarios que le han hecho? Porque usted que está aquí, por algo será cierto. Claro, madre Regina. Entonces, usted que ha escuchado algunos comentarios, ¿qué opina acerca de la mente, del poder de la mente? Que utilizándolo bien se obtiene mucho positivismo, que es un paso para salir adelante y para poder hablar y hacer los logros o objetivos que tiene uno en la vida. Bueno, es que yo creo que hay muchas gentes que nunca han leído absolutamente nada acerca de lo que es el poder mental, pero están utilizando su poder mental. No necesitaron acudir a ningún libro, pero sí le están utilizando su propia enciclopedia, porque la verdad es que si no hubiera sido por el poder de la mente, no se hubiera hecho el universo, no se hubiera hecho absolutamente nada. Es el poder de esa fuerza que tenemos interna que ha logrado todos los milagros del universo y el milagro de nuestra vida. Aquí tenemos un alumno que ha venido a diferentes programas de radio y que ahora lo volví a invitar. Primero, tiene muy buena voz y es muy simpático, y además tiene muchísimas preguntas y algunas respuestas un poco sueltas, pero de todas formas él tiene unas preguntitas bastante interesantes, sobre todo por tratarse de un joven que casi pudiéramos decir nació en el Centro Internacional de la Unión, porque vino muy joven aquí, ¿no es cierto, Jorge? Efectivamente, madre, hace muchos años he estado aquí, creo que desde que inicié mi adolescencia la inicié unida a la metafísica, y creo que es el mejor regalo que me ha podido dar la vida, porque de esta forma he podido defenderme, entender, orientarme un poco más acerca de las cantidad de inconvenientes o de problemas o de desorientaciones que nos trae a nosotros como jóvenes ingenuos de la verdad de la vida. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen un concepto de la vida muy diferente de lo que es. Todo lo convierten en un problema y se convierten en víctimas, por supuesto. Y si no hay un freno en la edad de la pubertad, entonces las personas se convierten en víctimas eternas y tendrán que morir como víctimas, y el pueblo lo tratará como una víctima. Entonces es importantísimo que todos aprendamos qué quiere decir la mente y cómo es que debemos vivir, porque la metafísica es una cosa tan maravillosa, porque es sencillamente el camino que lo lleva a usted a vivir y convivir con los demás, a soportarse usted mismo y a soportar a los demás, al conocimiento de usted, y conociéndose usted, conoce a los demás. Lo que yo he dicho siempre, si el científico aprende a conocer realmente al ser humano, quita célula por célula ser humano y se pone a estudiarla, entonces estudió al universo completo, porque usted es todo un universo. Sí, madre, efectivamente me parece fantástica sus enseñanzas, el medio de la metafísica, que la podemos mezclar con nuestros estudios, con nuestra vida diaria, y que nos proporciona unos resultados realmente maravillosos, fascinantes, digamos. Creo que la metafísica es una de las cosas más hermosas, más complejas y al mismo tiempo sencillas que puede brindarnos la naturaleza por medio de sus enseñanzas. Es que la misma naturaleza nos ha entregado un libro abierto, y yo creo que precisamente Héctor Gómez, el hijo del señor Gómez, él tiene muchas cosas para contar, porque la verdad es que él es un hombre muy joven, como les digo, pero muy estudioso y a la vez muy laborioso, porque a él le gusta mucho trabajar y trabajar con mucho juicio. Yo lo he visto enseñando los cursos de camisería y creo que es un hombre sumamente interesante, porque no tiene prejuicios de ninguna clase. Por lo regular, cuando una persona está estudiando en la universidad, le parece que ya está caída al sobaco el Espíritu Santo. Entonces cree que solamente es mirar unos libros y nada más. Pero cuando estudiamos y a la vez trabajamos, estamos sencillamente orando, porque para mí el trabajo es una oración perfecta, en donde uno no tiene problemas de ninguna clase, ni tiene capacidad ya para buscarle pleito a otras personas. Yo creo que él va a hablar un poco acerca de su trabajo y las satisfacciones que ese trabajo le han traído. ¿Sí, Héctor? Sí, madre Regina. Actualmente, fuera de mi carrera, enseño y estoy dedicado prácticamente con mucho corazón y con mucha satisfacción, y todos los aportes que yo pueda dar para el Centro Reginista, no solamente de Bogotá, sino de cualquier parte del país. Y del mundo. Y del mundo. Lo que yo sé en camisería y pantalonería, con mucho gusto, le ofrezco mis servicios. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que él sabe muchísimo y además nos va a dictar unos cursos aquí de mecanografía, de taquigrafía, todas estas cosas, en, no solo en Colombia, sino también en Panamá, porque vamos a ver cómo lo llevamos también a donde están todos los alumnos panameños que también quieren tecnificarse, porque es que muchas personas piensan que la vida no es sino color de rosa y que no es sino abrir la boca y le caen las cosas. Yo creo que hay que trabajar, el que quiere conseguir debe trabajar 24 horas al día. Tal vez por eso me he dedicado yo eternamente al trabajo. Estudié, trabajé, seguí adelante, sencillamente trabajando, porque así no tengo tiempo ni de chismografiar, ni de estar insultando a una persona, ni de hacerle daño a otra persona, sino simplemente trabajando, porque el trabajo verdaderamente es una honra y es una cosa maravillosa. Jorge también ha estado trabajando desde muy joven. ¿Usted está trabajando y estudiando o ya solo trabaja? Actualmente estoy trabajando, madre, pero el estudio oficialmente es ausente en este momento, más yo sigo estudiando libros, leyendo libros, analizando temas interesantes que nos afectan, ¿no?, en la vida diaria a la gente, en nuestro caso a la agricultura, al campesino, temas que para mí son esenciales y básicos para un futuro, para futuros proyectos de trabajos más interesantes en el medio agrícola, ¿no? Porque a mí me interesa mucho ese campo. Bueno, yo creo que el que se interesa por el campesino se interesa por sí mismo, ¿cierto? Porque el campesino, yo repito, es la mano bendita que siembra el pan nuestro de cada día. Para mí, el campesino es maravilloso, es algo extraordinario. El día que aprendamos a ver al campesino como verdaderamente es, no vamos a tener problemas. Y cuando lo apoyemos sinceramente, no que estén acabando con nuestros campesinos, porque ¿qué nos ganamos nosotros con que el campesino lo maten y que nosotros tengamos mucho dinero? Yo creo que entonces se acaba todo, porque no podemos comer oro y esmeraldas y todas estas cosas aburridoras, ¿cierto? Sí, madre, y además es increíble, pues yo soy un joven de ciudad, ¿no? Yo vivo en la ciudad y estudié y he seguido estudiando en la ciudad, pero tuve unos meses en los cuales me metí en el campo, traté con los campesinos, conocí qué es labrar la tierra, qué es meter las manos allá, trabajar duro, y me doy cuenta que la tierra, la madre naturaleza, es la fuerza más maravillosa y segura en la cual uno puede confiar actualmente para trabajar, para recibir un beneficio en el futuro. Bueno, yo sé, y yo creo que es importante que cada persona empiece a concientizarse de lo que es el campo, de lo que es el campesino, de lo que somos nosotros, porque repito, cada persona es una tierra abonada a todo lo que le quieran sembrar. Por eso la semilla del pensamiento es una de las semillas más poderosas, y el pensamiento siempre debe ser positivo aquí y en todas partes del mundo. Cuando la persona piensa positivamente que él es capaz, yo soy capaz y nadie se va a meter en mi vida porque yo soy capaz de salir adelante, yo soy capaz de terminar mis estudios, yo soy capaz de hacer esto, yo siempre, y recuerdo con tanta claridad un señor que es precisamente el padrino de mi hija, Luz Elena, la mayor, y este señor en una ocasión que se me fue, yo fui con él a un orfelinato, y de pronto a mí me gustaba mucho jugar, aun cuando estaba ya grandecita, pero me gustaba jugar, y yo iba con una bolita y me puse a jugar con unas bolitas y una se me hundió muchísimo debajo de un tablado. Entonces yo bregaba a sacarla y hasta que me puse a llorar porque no salía la bolita. Y él me miró con una tristeza y me dijo, ¿qué le pasó? Y le dije, ¡ay, la bolita que se me quedó allá! Y él se asustó porque una mujer tan grande que se le salgan las lágrimas por la bolita, sí es muy triste, ¿cierto? Pero entonces me dijo, mira, Regina, todo lo que el hombre se propone hacer, lo hace. Si tú te propones a sacar esa bolita, tú la vas a sacar. Entonces esas palabras se me quedaron muy clavadas en mi mente. Y él se fue, solamente me dijo eso y yo dije, pues es cierto. Yo me propongo a sacar la bolita. Y cada vez que le metía el dedo se me hundía más la bola. ¡Ay! Yo con una furia. Hasta que yo no sé cómo me las ingenié, pero la bolita salió. Y desde entonces nunca, por grave que sea el problema, nunca me pongo a llorar, sino que digo, todo lo que el hombre se propone hacer, lo hace. Y si esto me sucedió, este problema tengo, yo sé que esto me va a traer a mí grandes satisfacciones. Y efectivamente, todos los problemas que he tenido hasta ahora me han traído grandes y grandes satisfacciones. Sí, madre, es maravilloso, es muy hermoso, muy lindo. Cuando uno está así decepcionado, triste por algo que no pudo realizar, por algo que no le salió, o sí, lo puso triste. Y de pronto en medio de su pensamiento y de su hay una tristeza, luz en el camino, ¿cierto? Alguien le dice algo o le ponen a uno la mano en el hombro, cualquier cosa que realmente lo revitaliza a uno, lo impulsa, y creo que en ese momento se saborea el éxtasis de la felicidad de tener quien está al lado de uno, quien en cualquier momento, puede ser un extraño, puede ser un amigo, viene y así en medio de la inconsciencia, de un momento a otro, siente esa persona un alivio, un fresco muy, muy hermoso, muy bonito. Bueno, esas son las satisfacciones grandes de la vida. Yo creo que también Héctor ha tenido grandes satisfacciones, ¿cierto? Sí, he tenido en la vida muchas... Muchas decepciones, pero con grandes satisfacciones. Sí, con muchas satisfacciones, porque todo en la vida se tiene, tanto las satisfacciones como los ratos de placer y de goce. Sí, y también de tristeza, ¿no? De tristeza. Porque si no existiera la tristeza, tampoco sabríamos qué es la alegría. Todo es un contraste en la vida, ¿cierto? Es cierto. Digamos, en el trabajo se encuentran muchas satisfacciones. Porque tenemos que ver el trabajo no como un esfuerzo del hombre, sino como una forma de desalienamiento, una forma de que dignifica al hombre. Entonces debemos de tomarlo... de tal manera que no sea grato, paso a paso. Bueno, efectivamente, por eso es que yo les voy a contar que yo voy a leer el color negro para que ustedes se den cuenta, porque de eso vamos a sacar un tema bastante larguito acerca del color negro, porque además el color negro no es color, ¿sabe? Entonces dice, el aura negra es, aunque se ve muy negra, el aura, no el color, sino el aura negra, es muy comprensiva, aunque ustedes no lo crean, ¿saben? Y es altamente comprensiva porque toma maneras muy tranquilas. ¿Y saben por qué? Porque la persona aprende a suavizarse cuando tiene muchos problemas. Pero el color negro opaca en algunos casos a la persona, quitándole toda clase de vanidad. O sea que sí, es una persona tranquila, pero la vanidad es muy necesaria en muchas ocasiones, porque si no tenemos vanidad y orgullo, no vamos a tener nada, ¿no? Se vuelven dignos, pero sin ningún orgullo. Es decir, son como atronados. ¿No ha visto que una persona que lleva el luto se ve como indigna, como atronada, como boba, como que no vale nada, ¿no? Como que uno no puede hablar con ella. El solo hecho de estar de vestido negro impacta, con excepción porque se nota cuándo es por dolor y cuándo es por alegría, porque hay gentes que se lo ponen porque se ven muy elegantes, y por elegancia, para ir a un lugar, pone un vestido negro súper elegante y la persona luce, pero porque no está triste, pero como eso entristece mucho, entonces al ponérselo, entonces destruye completamente su personalidad. Se vuelven dignos, pero sin ningún orgullo. Son enfáticos y niegan todos los propósitos. Es un color orgulloso porque hace contraste con todos los demás colores. Más es bueno por el contraste. Pero yo quiero hablarles mucho acerca del vestido negro y del luto que todas las personas pues estaban acostumbradas a llevar. O todavía hay muchos lugares, pueblos, ciudades del mundo en donde todavía se lleva el vestido negro. Dice que porque así estamos respetando al muerto, y yo no creo que los muertos que se convierten en personas totalmente indiferentes se den cuenta que la persona está vestido negro. ¿A usted le gusta el luto? No, madre, a mí nunca me ha agradado, es una cuestión tan pesada, tan molesta. Yo me siento con un ambiente muy pesado, muy incómodo cuando... Uno no sabe cómo tratar con la persona, sí, cuando está de luto, ¿no? Sí, se ve como sin ánimos. Como sin vida. Sin vida, sin colores, una persona opacada totalmente. ¿Usted qué opina acerca del luto, Héctor? Yo opino del luto que es una tradición que nos la marcaron los españoles en el tiempo de la conquista. Porque si nos remontamos a la cultura anterior, a la cultura nuestra, sí, los indios... Los indígenas, nuestros aborígenes, no usaban el color negro. Al contrario. Bueno, ellos no eran tan bobos, ¿no? Al contrario, como dice usted, ellos gozaban cuando llegaba la muerte, le hacían un rito especial a la muerte, le cantaban, le bailaban al muerto, le entregaban las comidas. ¿Por qué? Porque es como cuando yo, por ejemplo, voy a mi cama a dormir y cuando me acuesto, yo veo que mi marido lleva un vaso con agua para allá y de pronto se despierta en la noche y se toma 3 tragos de agua y de pronto en la mañana también se toma otros 3 tragos de agua. Y además que es muy bueno para cuando las personas son tartamudas o no pueden pronunciar muy bien las letras, es muy bueno tomarse 3 cucharadas de agua en ayunas, porque todos los mudos que yo he tenido han hablado gracias a estas 3 cucharadas de agua. Pero hablemos de los muertos, hablemos sobre todo del vestido negro, que es muy doloroso cuando las gentes piensan que sí le están haciendo un homenaje a la persona muerta. Yo creo que los muertos no necesitan ningún homenaje, ningún honor, no necesitan ninguna gracia que ustedes hagan, pero en cambio sí es muy importante que ustedes aprendan a vivir con el vivo y que el vivo sea quien se satisfaga de todas las cosas, pero cuando ya se muere que no queden los remordimientos. Nuestros indígenas no hacían eso precisamente porque sabían que la muerte no era más que una forma de dormir un tiempo porque llegaba la resurrección. Sí, Héctor. Sí, eso es cierto. Ellos no creían en que el muerto no volvería nunca. Ellos lo vieron siempre latente como una persona que simplemente dormía. De ahí que le dejaban en las tumbas vestigios de comida que se han encontrado hoy en día, donde les echaban calabazo con la chicha, le echaban los envueltos y todo esto de la cultura indígena, con el ánimo de que no creían de que la persona se iba. Bueno, y ellos tenían toda la razón, porque ninguno se va del todo. Lógico, no llegan a los 4 días ni a los 3 días, llegan por ahí a los 500 años, pero de todas formas volvemos. Y tan cierto es esto, que cuando nosotros volvemos, tenemos recuerdos de muchas cosas, cosas que pasaron. ¿Por qué pasan por nuestra mente? Porque ya las hemos vivido y por eso nadie se muere, todo se transforma. La energía y la materia siempre se transforman. Sí, madre, entonces, cuando nosotros usamos el color negro, ¿este color negro emite vibraciones o él es ausente de vibraciones? Es ausencia de color, es que el negro es ausencia de color. Y no tiene entonces ondas. El problema es que no tiene las ondas. Y por eso, cuando usted compra un vestido negro y se lo coloca, tiene más calor. Cuando usted cómprese un carro, un coche de color blanco o de color negro, y encontrará que aunque lo tenga a todo el sol el blanco, usted puede entrar en él, pero deje el mismo tiempo el negro para que vea el infierno que va a sufrir, precisamente porque no tiene esas ondas de luz, y por ser ausencia de color es que es tan peligroso. La persona que usa el color permanentemente negro, esta persona sufre mucho de enfermedades de la cabeza, sufre muchísimo de anemia y sufre de muchas enfermedades e inclusive de tuberculosis, porque no permite que los rayos penetren con sus ondas magnéticas. Entonces, este es el problema precisamente del vestido negro. Es un aislante, el negro es entonces es un aislante total de la energía del sol, ¿no? De las vitaminas y de toda esta cuestión. Efectivamente, por eso es que yo quiero tratarles ahora que terminamos todos estos colores, yo quiero que empecemos en los próximos programas a tratar el tema de cómo podemos mantenernos, con qué colores debemos mantenernos de acuerdo a la enfermedad que se sufra. No mantenernos permanentemente, pero por ejemplo, ponerle a la cama una sábana de ese color, ponerle a la casa las cortinas y todo. Yo quiero decirles que las cortinas rosadas son preciosas, bellísimas, pero si la persona es nerviosa no debe usarlas, porque es precisamente en la noche cuando más necesitamos de nuestro descanso. Igual que sucede si usted en las noches se atreve a mantener los closets o las puertas abiertas, su espíritu no va a descansar. Observe que cuando dormimos en un cuarto totalmente desordenado, entonces amanecemos cansadísimos, en un cansancio impresionante. Pero cuando dormimos en el cuarto que está organizado, que los closets están cerrados, que no hay tanta cosa por doquier, entonces dormimos muy bien. Y yo quiero recordarles una cosa: nunca en sus cuartos coloque cuadros. usted coloque todos los cuadros que quiera por toda su casa. Ponga murales y murales, como dije yo aquí en mi centro, que yo voy a tener que comprar es una pared para poner más cuadros, porque tengo tantos cuadros que ya lo que necesito es comprar paredes. Pero la verdad es que en mi cuarto yo no tengo ni un cuadro, solamente tengo un pequeñito de Juan 23, porque es mi maestro, pero de resto no tengo nada. A su maestro colóquelo ahí, pero no coloque más cuadros que el cuadro del perrito, del gatico, del santico, del yo no sé quién, que la chocita, que tal cosa. Pues no, ¿cómo les parece que, aunque usted no lo crea, el cuarto debe ser para descansar? Además, las gentes no deben estar mucho en su cuarto, y si van a entrar, mientras más limpio esté su cuarto, mejor. Y la mugre dentro de su cuarto, especialmente por los rincones, le van a afectar en la noche y en el día también. Sí, madre. Yo recordando lo que nos comentaba de del color negro, sucede, yo me he dado cuenta que en el llano, la gente, en lugar de ponerse un vestido negro, se pone un pequeño botón negro o en el lado o de la camisa. Una cinta negra al lado. Bueno, pero también son marcas. A mí tampoco me gusta la marca. Eso es mostrar que tengo una tragedia, ¿no? Ah. O sea, mira, yo soy una víctima, por favor, considérame, lloremos juntos. Yo no creo que uno debe demostrar la tristeza nuestra a los demás, porque además cuando se contagia la tragedia sigue viniendo, y la persona que está contándole a todo el mundo que es una víctima, la siguen tratando como víctima. Sencillamente se murió, ya que le vamos a hacer. Hasta luego, belleza tropical, vamos a tenerlo muy pendiente, espero que nos encontremos en otra vida, si es que tiene tantas ganas de volverse a encontrar. Pero yo creo que es un poco de falta de consideración a los muertos. Es como si yo voy a su alcoba cada 5 minutos en la noche, después que usted está bien dormidito, a decirle, Jorge, ¿me puede decir tal cosa? Entonces usted se despierta y dice, sí, bueno, se la digo. Usted vuelve y se duerme. Al ratico vuelve y le digo, Jorge, ¿usted se acuerda de tal cosa? ¿Eh? Hasta que al fin yo lo desbarato, ¿cierto? Usted se levanta, me pega un berrido de esos de Padre y Señor Nuestro y se acabó. ¿Pero por qué? Porque sencillamente no estoy respetando su sueño. Y cuando una persona muere, está durmiendo, y de está durmiendo, descansando. Ya que usted no quiso ir a descansar, él sí descansa. Entonces hay que cuidarse muchísimo acerca de esta forma de demostrar la tragedia o la desgracia. Ya, madre, ¿y por qué al dejar las puertas abiertas y los closets abiertos, por qué la persona no puede descansar tranquilo? Porque cuando usted duerme en la noche, hay una forma de salir de su espíritu, sale de su cuerpo. Entonces, cuando sale de su cuerpo, penetra por todos, porque el espíritu es muy metido, ¿sabe? Entonces es muy investigativo, digámoslo. Y como usted tiene toda su ropa en los closets y cosas que usted ha usado, entonces él penetra y se queda por ahí y no puede salir. La gracia del espíritu es cuando puede salir cósmicamente. Al salir cósmicamente, entonces aprende muchas cosas, se regresa y no sufre pesadillas, pero se queda enredado dentro de su propia ropa, y entonces por eso ni sale ni entra a su cuerpo. Y cuando usted se despierta, despierta con mucho dolor en su cabeza porque no hizo el trabajo que tenía que hacer durante la noche. Sí. Sí, amanece como traumatizado, como cansado. Y aburrido y enfermo además. Ese es el problema, porque amanece con todo tipo de enfermedades, con todas las tragedias del siglo. Así que es mucho mejor si podemos aprender a mirar cómo vamos a dormir. Y sobre todo, estábamos hablando del color, y creo que sí vamos a tocar otros temas acerca del color negro, porque el color negro es ausencia de color, es malo, no está bien dicho decir color negro, es negro simplemente. Sí. Yo recuerdo cómo los curas se ponen sotana negra. Sí. ¿Qué opina, madre, de la iglesia que usa ese medio, esos vestidos? Sí, fue muy malo que hubieran escogido precisamente ese color, porque es la ausencia del color, y porque además, pues, por eso es que se mantienen muy enfermos la mayoría. De todas formas, yo creo que este tema lo seguiremos tratando más adelante.